La participación del pueblo en las tareas son decisivas en la etapa de recuperación. La experiencia de Miriam Martínez Pérez corrobora cómo desde la unidad del barrio se afianza cada faena. Tumbando todas las matas que quedaron destruidas y apartándolas con equipos, con tractores, para después de ahí botarla. Y para que la comunidad quede bonita. Quede bonita, quede limpia. Se está haciendo una tarea muy buena de saneamiento. Todo el mundo está trabajando. Tenemos buen ánimo porque siempre recordamos a Fidel, cómo siempre estaba al frente de todos estos fenómenos que aparecían. Siempre veíamos a Fidel. Esto lo hablo con cierta tristeza porque amo a Fidel y quiero mucho a Fidel y a esta patria, a esta revolución que es tan benévola, que es tan humana, que ayuda mucho a los pobres, a todas las personas. No le interesa el color, no le interesa la raza, ni la posición que tenga, los ayuda a todos por igual. Gil Adrián Rubio, delegado de la circunscripción 19, enfatiza en las principales medidas en la actual etapa. Nos reunimos con el presidente del Consejo de Defensa y tomamos todas las medidas pertinentes para ponernos en función de la recuperación de la población aquí, talando árboles, y ya vienen dos tractores por allá atrás, recogiendo todos los desechos que nos dejó el ciclón. ¿Tienen todas las condiciones de alimentación? Sí, aquí no hay dificultad, está entrando el pollo, la masa croqueta, mortadella. También se tomó la medida de sacar la corriente del grupo electrógeno para la panadería para empezar a elaborar el pan, ya no hay dificultad con eso. Asimismo, las tareas de higienización demandan de mayor protagonismo del pueblo. Ismael López García. ¿Por qué crees que es importante que el pueblo se sume ahora a estas tareas? Bueno, porque es una ayuda que le podemos dar a todo el esfuerzo que está haciendo el Estado por el saneamiento de todas las calles y es la contribución de cada ciudadano, de cada cederista a recuperarnos cada vez más rápido. ¿Piensa usted que ahora con estos camiones que han puesto aquí, pues la tarea sea mucho más rápida en salir? ¿Cómo que no? Nosotros lo estamos esperando y vemos que están utilizando la tecnología, fundamentalmente las alzadoras, que van a humanizar mucho más el trabajo. Y eso es una de las cosas que han sido muy bien pensadas en este momento. Intensificar las labores de saneamiento desde el protagonismo popular es vital en Sierra de Cubitas para continuar avanzando en la etapa de recuperación. Con un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.